Vamos a saludarlo, vamos a darle los buenos días a Nicolás Carrillo, que es el referente aquí en Tandil, el titular del Centro de Referencia Tandil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Nicolás. Bueno, hoy va a comenzar la inscripción de trabajadores de la economía popular al RENATEP. Decime en qué consiste esto, Nicolás. Bueno, en el origen del gobierno de Alberto Fernández y también del ministro Arroyo, se fue definiendo, por suerte, lo que es laboralizar la política social. Esto significa que es transformar los planes sociales en trabajo, digamos. El IFE ya nos dio un primer indicio que es importante tener esa información y también es preocupante. 9 millones de hogares en Argentina y 17.000 en Tandil mayormente trabajan, pero lo hacen sin un empleador, sin la forma tradicional en la que todos estudiamos lo que es el trabajo, digamos, bajo relación de dependencia y con acceso a la seguridad social, digamos. Muchas personas, miles de personas, trabajan por su cuenta y esto ha sido consecuencia de algo que viene pasando en todo el mundo y que se viene estudiando en todo el planeta, que es que la tecnificación del proceso productivo va expulsando mano de obra. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la incorporación tecnológica no genera otros trabajos, sino más bien los va destruyendo. Bueno, nosotros analizamos que a raíz de toda esta situación lo que se fue generando en Argentina hace 30, 40 años es cada vez un índice mayor de pobreza, ¿no? Lo que es el desempleo, la desocupación, el contrapropismo y demás. La idea del registro es tener un estudio acabado en un corto plazo, digamos aproximadamente un año, de cuántos millones de personas en Argentina y en Tandil desempeñan un trabajo por cuenta propia. Sabemos que en el IFE gran parte están ahí, pero también en el IFE hay empleados que están en negro, digamos, lo que se conoce como trabajo informal, y otros que simplemente están desocupados, que ni trabajan en negro ni se inventaron su propio trabajo. Nicolás, te hago una consulta. Hay muchos trabajadores por cuenta propia que pagan un monotributo, que están en blanco. No sé, se me ocurre plomeros, gasistas, carpinteros que están en blanco. Es decir, que son cuentapropistas, pero aportan. Están registrados, exactamente. Dentro del universo de lo que llamamos trabajo autogestionado por cuenta propia hay un montón de realidades. Hay trabajadores que, como decís vos, son monotributistas y la idea del RENATEP es tener un criterio amplio. Al menos que se puedan inscribir los monotributistas A, B, C y D, digamos, los que el escalafón más bajo, si se quiere, tributario. Y la idea de todo esto, de este análisis, es esto, digamos. Hoy estamos en una situación, la verdad, muy especial. Yo la verdad que si me decían que en Tandil se van a pagar 10.000 IF y 10.000 P, me hubiese poco creíble pensar que va a ser más y va a estar instada el Estado Nacional a la población. Estamos con expectativa de que, bueno, primero obviamente como todos, poder empezar a terminar con el tema de la pandemia, que hoy estamos en un punto muy grave realmente, pero que todo este dinero que hoy es un subsidio, que es una ayuda y que está bien porque la economía está muy golpeada, que en unos meses sea para apoyar directamente esos formatos de trabajo mediante máquinas y herramientas, mediante un salario complementario, mediante quienes no lo tengan un monotributo gratuito para que puedan empezar a facturar, digamos, su trabajo, mediante acceso al microcrédito, digamos. Esto es muy importante. Hoy quien no tiene trabajo registrado paradójicamente sufre un montón de asimetrías, y una de ellas que es muy desigual el acceso al crédito, digamos, quien está en blanco puede acceder a un crédito bancario a determinada tasa de interés y quien no lo está va al circuito financiero marginal, si se quiere, o más para empezar su emprendimiento o para comprar insumos. Bueno, la idea de todo esto es empezar a otorgar acceso a la seguridad social a quienes no lo tienen, pero además promover que esa producción de bienes y servicios que se hace de manera personal, familiar o de manera cooperativa sea mucho más virtuosa, digamos, sea mejor, se produzca mucho más y se pueda producir bienes y servicios para la población que lo necesita. ¿Y cuáles serían las ayudas, los aportes por parte del Estado? Bueno, en principio esto, uno es poder acceder a un monotributo, se va a llamar promovido, que sea gratuito, digamos, para quienes trabajan por su cuenta, hasta que el nivel de facturación amerite que se empiece a facturar. El otro punto es esto, quienes trabajan por su cuenta, o una de las asimetrías que tienen un salario muchas veces menor a quienes están en blanco, bueno, que pueda haber un complemento salarial por parte del Estado, el trabajo que ya se está produciendo para que el ingreso esté en un piso más o menos igualitario con quien trabaja en blanco. La otra es esta línea de acceso al microcrédito, digamos, que se puede acceder al crédito no bancario, pero un crédito con una tasa de interés mucho menor que el circuito financiero tradicional. Uh-huh. Y otra es toda la ayuda de máquinas, de herramientas y de insumos para los procesos productivos que se vienen llevando adelante. Y sobre todo esto, pensar que el acceso al monotributo social, en principio, para los miles de personas que no lo tienen, también implica esto, un acceso a la salud y un acceso a los aportes jubilatorios. Nico, buen día. ¿Y cuánto va a durar la etapa de inscripción y cuándo este programa se va a poner en marcha? Digamos, ¿cuál será los tiempos para esa segunda etapa? Mira, Guillermo, buen día. Hoy hay que saber esto, digamos. Hoy el Ministerio, el 90% de su presupuesto mensual, que es 15.000 millones de pesos, Para ahí alguien no está familiarizado con los números, entendamos que el municipio de Tandil, que es un municipio mediano importante, mediano barra grande, digamos, tiene un total de 4 millones este año. Medio de 10 millones de pesos solamente producto de la pandemia, obviamente, a la compra de alimentos, a organizaciones, fondos que les deriva a los municipios como el de Tandil, la tarjeta alimentar, lo que es el SAE también, que es parte está financiada por la Nación. El objetivo que es, digamos, a medida que vaya, esperemos, como decía hoy, resolviéndose el tema del COVID-19, sobre todo en el conurbano, donde viven 15 millones de personas, que la mitad de toda esa masa monetaria, de todo ese recurso, vaya a este programa que se va a llamar Potenciar Trabajo, que tiene varias etapas. Una es esto, es potenciar los proyectos que ya están en marcha. Hay muchas cooperativas que están trabajando, produciendo realmente en el rubro textil, en el reciclado, en la agricultura urbana y en las tareas de cuidado y en la infraestructura comunitaria. Hay cooperativas que ya están funcionando. Y por otro lado, que estén desempleados, digamos, que haya un plan de obra pública virtuoso de pequeña escala. Nosotros acá tenemos la experiencia de la cooperativa del arroyo, de limpieza del arroyo Languillú, del Ramal H, que son experiencias que se pueden emular con otras obras, y esa es la voluntad del gobierno con todos estos recursos que hoy van a la ayuda social, digamos. Uh-huh. Que sea realizar veredas, arbolado público, cordón cuneta, mejoramiento de espacios comunitarios, pintura de escuelas, como ya hemos hecho también. Hay un montón de obras que se necesitan en los barrios. Por ejemplo, en Tandil hemos registrado hace 3-4 años en un convenio con el gobierno nacional de aquel de en ese momento del gobierno de Macri, hicimos el RENAVAP, que es el registro de barrios populares, y se censaron viviendas de 7 barrios de Tandil. Bueno, todos esos barrios, y ya es una ley que fue aprobada por unanimidad tanto en diputados como en senadores, tiene que venir otra etapa, que es la integración sociurbana, digamos, que es esto, es el mejoramiento del barrio, la vereda, el cordón, el pavimento, el tendido eléctrico y demás. Como decimos hace mucho, en un país donde hay tanto por hacer, es la verdad que está muy mal que haya desocupación y haya planes sociales. Hay que poner todo ese recurso a trabajar. Uh-huh. Nico, arranca hoy la inscripción, ¿y hasta cuándo va a ser y en qué horario? Hay varias formas de inscribirse. Uno es de manera online, digamos, cada uno de su hogar lo puede hacer. Sí. El registro se llama RENATEP, que es Registro de Trabajadores de la Economía Popular. Sí. Googleando RENATEP aparece el registro rápidamente. La situación, que como estamos en la primera etapa, estamos en el primer mes, a nivel nacional está bastante colapsada, Gina. Uh-huh. Por eso se puede hacer de manera presencial acá en la sede del Ministerio, preferentemente entre las 8 de la mañana y las 13 horas, digamos. Uh-huh. Pueden venir a hacerlo acá, digamos, para garantizarse la carga. Se le entrega un número de inscripción. Después lleva un proceso de 15 días donde se hace un cruce de datos con el secretario para dar cuenta efectivamente de que esa persona no tiene trabajo registrado, no tiene más de 2 propiedades, digamos, que está en una condición de trabajador y trabajadora de la economía popular. Así que lo puede hacer aquí, sino también las organizaciones sociales por su lado también lo están haciendo, porque bueno, era uno de los reclamos, claro. Decir, bueno, para tener una política pública eficiente, la verdad que es muy necesario saber de quienes trabajan por su cuenta, de qué lo están haciendo, para saber también qué rubros son los que hay que potenciar y apoyar. Bien. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo y por la nota. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengas buena mañana.